Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Bellísima canción en el género Punto Cruzado en la voz de Lino Rodríguez, oriundo del estado Sucre. Se la dedicamos con cariño infinito a todas las madres del mundo, en especial a mi señora madre, Delia Tirado de Ramos, que está en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Mi bendición para ti, Kika, te quiero muchísimo. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides. Pueden descargar también la música, eso y mucho más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Presten atención también a ese llamado que hacemos siempre, semana a semana. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es un aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola. ¿Qué es payola? Tener dinero, dinero para pagar a esa gente que hace radio. Pero aquí no pasa eso. Usted ocúpese de enviar ese material musical a nuestro correo electrónico, eloriente.venezolano@gmail.com. eloriente.venezolano@gmail.com. No me deja hablar, chica, ese efecto. Entonces nosotros estamos acá pendientes para recibir ese audio. Sí, vino hoy tremendísima. Y ella dice que es del Magallanes. Después les echamos un cuento. Envíen esto, envíen esa reseña y el contacto telefónico con ese material que usted tiene por allí grabado. Una malagueña, una jota, un polo, un calixto y esas fusiones que también que se hacen bien bonitas con nuestros géneros oriental, elorientevenezolano@gmail.com. También tenemos la mensajería hoy, nos prestan de nuevo el número, el teléfono que tenemos de manera alternativa. El 0416-707-4702. 0416-707-4702 para la mensajería de texto con Neuquén, el nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo, son las 9:13 de la mañana. Efemérides orientales. Un 14 de octubre de 1898 en Cumaná, Estado Sucre, nace el pedagogo, escritor y periodista Jesús Antonio Cova Cabello. Fue jefe de redacción de los periódicos capitalinos El Heraldo y Últimas Noticias, miembro de la Academia Nacional de la Historia y Academia Venezolana de la Lengua. El destacado docente cumanés Jesús Antonio Cova es autor de varios textos escolares, entre los que figuran Resumen de la Historia de Venezuela, Geografía Física y Política de Venezuela, entre otras. También, un 14 de octubre, pero de 1959, es creado el emblemático Liceo General de División José Antonio Anzuategui, ubicado en el sector Portugal de Barcelona, Estado Anzuategui. Un saludo a la gente que está en sintonía en Barcelona, Estado Anzuategui, y por acá reporta sintonía mi gran amiga Adriana Flores, está en sintonía en Palotal. Dice que no hay quien le gane al Magallanes, por favor, Adriana. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bien serio. Ella es magallanera, yo no soy de ese equipo. Mucho respeto. Son las 9:14 de la mañana en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. En Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con excelente música típica tradicional y de la que identifica a nuestra región oriental. Se titula Cumaná Bendita, interpreta Minut Fayet. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Humana, tú te escribes Maná Bendita, excelente pieza musical en ritmo orquídea, interpretada por Minut Fayet. Debe tener orígenes árabes por su nombre y apellido, Fayet. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. También unida Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Para la mensajería de texto, el número, el teléfono que siempre nos prestan, el 0416-707-4702. 0416-707-4702, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo. Son las 9:18 minutos de la mañana. Vamos a por acá. Está llegando mensaje y dice: saludos para mi hijo Juan Alejandro Infante y mi esposa Rosa Bernal, de parte de Juan Carlos, quien se encuentra en sintonía aquí en la Gran Caracas. También reporta sintonía Néstor León, dice: buen día, en sintonía, un abrazo, saludos. Este mensaje llega desde El Tigre, estado Anzoátegui. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Tigre. Por acá también en sintonía mi hermano Luis Daniel Ramos, dice que bueno, una historia entre la cuestión de el béisbol. Ahorita vamos a aprender más esa mecha. Claro que sí, los fanáticos del béisbol, ya se inició la temporada de béisbol profesional de Venezuela. Vamos, son las 9:19 minutos. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la trayectoria artística de una legendaria poetisa anzoátiguense. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lizde Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Yuna. Nací en la Tambuca de Ergantín, estado Anzoátegui. Compositora por nacimiento, pero me preparé en poesía y ya a los 7 años, 8 años, yo era la que daba enfrente en la escuela por la poesía, por el canto, me gusta cantar. Empiezo a escribir a los 9 años mis primeras canciones. Luego, cuando tengo que paso para cuarto grado, me inscribí en ese gran colegio, Nicolás Lares, de aquí de la parroquia de Ergantín. Allí culminé mi sexto grado y escribiendo y componiendo y preparando también mujeres y muchachos con la poesía. Luego van pasando los años, a los 19 años me caso. El año 2002 tengo la oportunidad que viajo un 23 de enero y canto en una tarima a nuestro presidente Chávez, un canto bellísimo que se llama ¿Quién dijo tu voz se va? Pero el presidente pide algo más y allí me acompaña un muchacho que se llama José Aranguren, y de allí mi propio presidente Hugo José Chalastría me bautiza con el nombre de Gavilán hasta el día de hoy. Y bueno, tengo un libro editado por el Perro y las Ranas en el año 2012 con 80 temas, canto a Venezuela, bolivariano, y humildemente también trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. He participado en obras de teatro, he participado como La Negra Matea, La Negra Juana, pero la poesía es el pilar fundamental de toda área artística. Tengo dos grabaciones, La Guaraguara Oriental, es una dirección que se... Esa guaraguara es hermosa, es muy linda, tiene ritmo. Aquí está la guaraguara del pueblo de Ergantín, cruzando caña y quebrada alegrar este festín. Ha llegado a Barro Solana por el río Neverí, quiere ir a Margarita, Cumaná y Matirín. Baila la que baila la, mueve la que muere la, y saca otra pareja la guaraguara que va, y saca otra pareja la guaraguara que va. Venezuela está empapada de creadores de todos los modelos, pintores, cantores y cúmulos de artistas. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina y la Gavilana de Oriente. Aquí envío un saludo a Radio Nacional de Venezuela, el Oriente Venezolano y su cultura. Interesante y genuina la historia narrada por esta querida amiga Gina, la Gavilana de Oriente, poetisa oriunda de la parroquia Bergantín del estado Anzoátegui. Dios la bendiga. Siempre está por allí Gina en Barcelona con sus libros en la mano, haciendo talleres, reuniendo niños, niñas, jóvenes para dedicarle una poesía y esas canciones bellísimas que hacen en el género de la parte de las diversiones orientales, una creadora incesante. Y bueno, siempre está trabajando, haciendo cosas, ella y Matilde, que esas son unas amigas, bueno, eternas, ella y Matilde Carvajal, siempre están por allí haciendo cosas hermosísimas por el centro de Barcelona y a donde la llamen en cualquier lugar de Venezuela. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura para la mensajería de texto 0416-707-4702, 0416-707-4702, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo por acá, dice un mensaje, muy buen programa. Una de las cosas que nos caracteriza a los orientales es nuestra cultura. El mensaje lo manda @r.ja.j. Gracias por ese bonito mensaje. También vamos a enviarle saludo a nuestros amigos del estado Zulia, a los amigos de Aragua, del distrito capital de la Gran Caracas, del estado Lara, en Miranda, en Nueva Esparta, en Sucre, en Bolívar, en Carabobo, en varias partes de Venezuela donde llega nuestra señal y más allá de nuestras fronteras. Por acá sigue llegando mensajes a la página del Oriente Venezolano y su cultura. Dice: bendiciones de cada día, sobrina bella Lisbeth. Hoy te saludamos desde Alto Guaica, en la Fundación Barcelona, con Maricel y sus chicos. Felicidades a todos por el Oriente Venezolano y su cultura. Muchísimas gracias. Este mensaje lo envía la tía Celia Díaz. Ella es de Palotal, está con sus muchachos hoy pasando un buen domingo. Buen provecho si ya van a desayunar. Y bueno, preparados porque seguramente se van a ir un ratico a la playa a pasear. Cuando yo vaya, espero que me inviten a dar una vueltica por ahí, por la playa, pendiente con Celita. También un saludo a Celita, tremenda chef y una chica que se dedica a hacer muchísimas cosas por la cultura. 9:24 de la mañana, desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Avanzamos con alegre y buena música tradicional de la patria. Disfrutaremos de una versión del emblemático calixto Macoclish, interpreta la agrupación caraqueña y patrimonial Un Solo Pueblo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mango, sanguíneo, calabaza. guacalaba. Mamango, mamango, mango y la llamando calva. Mamango, mamango, el egua pelito gua. El egua pelito gua. Mango y la llamando calva. Mango sangre guacalaba. Mango rosa, mango para todos los pueblos. Mango rosa, mango tú. El egua pelito gua. Mango sí, mango ve. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Las 9 y 28 minutos. ¡Vamos, pues! A celebrar los 9 años de Alba Ciudad 96.3 FM. Y que vengan más años y más música. Somos Gabriel y los Comemais. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Entre las esquinas betoes a jesuitas está la Casa de las Primeras Letras, conocida por haber sido la sede de la primera escuela de Caracas, donde Simón Rodríguez dio clases a niños y niñas de aquella época, incluyendo a quien fuera nuestro libertador Simón Bolívar entre 1795 y 1797. Hoy en día, además de mostrar parte del legado de la Caracas de los Techos Rojos, es un espacio cultural para el esparcimiento, las artes escénicas y la lectura, donde disfrutarás en Café Melosa, tortas elaboradas con la receta familiar, sabor que te hace viajar al pasado en el mejor ambiente del centro de Caracas. Respiro el aire extraño de otros lares. Siento siento que todo es tan diferente. Viejas costumbres de mi lado es lo que me hace recordar. Yo no soporto, quiero morir con mi gente. No puedo seguir viviendo así, si la gente no puede mirar. Tan solo una gaita escuchar, como un niño me pone a llorar. No puedo seguir viviendo así, a mi Zulia quiero regresar. Son tan grandes los recuerdos que no puedo soportar. Que no esté en la feria de la Chiquinquirá. Donde todo es alegría, todo es hermandad. No puedo seguir viviendo así, si la gente no me ve mirar. Tan solo una gaita escuchar, como un niño me pone a llorar. No puedo seguir viviendo así, a mi Zulia quiero regresar. Son tan grandes los recuerdos. estamos bailando el morrocoy. Sí, señor, morrocoy. Es una diversión oriental, dice Lili. Es pegajosa esa canción. Claro que es pegajosa. Es muy buena, chica. Es una fusión tremenda la que tenemos allá en el oriente venezolano. Este tema lo interpreta la agrupación El Para Para de Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Ya tenemos que despedirnos y hacer la invitación para el próximo domingo, Dios mediante. Como siempre, gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Así que todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño, y allá en Alba Ciudad también. Nos vamos con un excelente joropo que lleva por nombre Del Portachuelo para Abajo. A portarse bien, esto lo interpreta el grupo Cachapa, oriundos de Tacarigua, Isla de Margarita. Que viva la vida, Dios y la Virgen del Valle me los protejan. Que vivan los Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui. Ahí te la dejo, Magallanera, Lilibe. Hasta luego. Recoge tus macundales que nos vamos. Y hay otro gran valor en los momentos actuales.